la final de la conferencia, cosa que corresponde porque es por lejos el mejor equipo. Y tenemos una serie de playoffs que se define en quinto partido. Esta es tremenda. Esta es tremenda. Esta es tremenda. ¿Y hoy? Esta es tremenda. ¿Y hoy? Lo que jugaron anoche esos dos equipos es tremenda. Y yo quiero. ¿Y el sábado televisado? Y yo quiero rescatar algo. Rescate, maestro. La tecnología ayuda. Siempre. San Pietro va. Repite situación como repitió con Sionista y con Atenas de Córdoba. Va a la mesa de control. Mira la repetición que le pone nuestro director, el señor Slipakov. Y como él se da cuenta que la tecnología no lo saca de la duda de si fue doble o fue triple, ¿qué hace San Pietro? Mantiene la decisión de Brites y de Fernández. Lo correcto. Porque la tecnología a él no lo saca de la duda, como no nos saca a nosotros. La gente venía delante del monitor y te decía, ¿qué fue? Y mirala, damos vuelta al monitor. Y no se ve. Porque cuando le ponen el wiper arriba, que es la lupa, la imagen se pixela totalmente. Entonces, esta es la situación deportiva. Esta es la situación deportiva. ¿Sí? Para mí clara. ¿Sí? Independientemente de que si los árbitros arbitraron bien o arbitraron mal. Si hubo fallos buenos o fallos malos. El del final fue lo mejor que pudieron hacer los árbitros y fue correcto. ¿Sí? Ahora, se mezcla todo. ¿Por qué se mezcla todo? Porque había un reglamento que era claro en la Liga Nacional. El presidente no tenía que ser presidente de ningún club. Y el presidente de la ADC es un presidente del club. Entonces se va a mezclar. Es una situación, porque el reglamento no cambió, salvo que lo hayan cambiado. Es una situación con la cual tenemos que aprender a convivir. Porque ayer yo he visto dirigentes de Quilmes que entraron haciendo el gesto como que le habían robado el partido. Que son los mismos dirigentes que seguramente charlan todo el día con el presidente de la asociación de clubes y que lo eligieron. Entonces estaría bueno que esos dirigentes también expliquen a su gente que ellos eligieron al presidente que está, porque si no vos fíjate de una jugada todo lo que se desprende, ¿no? Todo lo que trae atrás, todo lo que carga, todo lo que pesa es consecuencia de, siempre es consecuencia de. Por eso lo quiero separar. Para mí lo deportivo, independientemente de lo que pasó durante el trámite del partido, la decisión que mantuvo San Pietro de bancar a sus compañeros, así como me pareció correcta en el partido de Sionista y de Atenas, me parece correcta porque la televisión en ese momento no sacó a nadie de ninguna duda, ni a nosotros. Entonces la derecha es del árbitro. ¿Equivocado o no? Es del árbitro. Ahora, dudar de la honestidad de los jueces, suponer que son comprables, suponer, no, eso es ensuciar la cancha. Y la verdad, sinceramente, si hubo 18 clubes que eligieron a Fabián Borro como presidente, ahora son los 18 clubes, los clubes que tienen que estar encolumnados en educarnos a todos a que la cosa es así, porque si no estamos por mal camino, porque esto no termina acá, hay un cuarto partido. Si no se bajan los decibeles, con el nivel de calentura que terminó ayer la gente de Quilmes, que además se portó perfectamente bien. Fue un comportamiento ejemplar el de la gente de Quilmes. Cero problema, cero trastorno. Yo a las tantas de la mañana paso por el hotel de obras sanitarias y estaba el micro en la puerta. No había ningún problema, no hubo ningún problema. Excelente el comportamiento de la gente de Quilmes. Entonces digo, bueno, bajemos los decibeles, se perdió un juego y no pasó más que eso. El partido fue brillante. Sí. Lo que se pudo ver por televisión fue brillante. La definición fue agónica, dramática desde lo deportivo. Pero en este caso la tecnología no nos pudo sacar y evacuar una duda. Así que bajemos los decibeles, confiemos en lo que tenemos, sepamos que los árbitros nosotros son los mejores de América, no desconfiemos, no miremos cosas que no hay debajo del agua, ¿sí? Y todo lo que se tenga que decir, y acá sí quiero que se cierre la puerta del vestuario, en este tipo de cuestiones, que los dirigentes lo digan de las puertas para adentro. Porque hay un montón de gente en un estadio caliente por un resultado deportivo. Y si vos gesticulás, y si vos manifestás, y si vos arengás, eso es un boomerang. Entonces, tranquilidad, serenidad, se perdió un partido. Así como lo ganó Quilmes en obra y estuvo a punto de ganar el anterior, puede volver a ganar el viernes mañana, forzar un quinto partido y ganar en Avenida Libertador. Tranquilos, falta muchísimo, es una serie tremenda. Y la verdad, yo me vine chocho de básquet. El de Quilmes se va a tapar los oídos. Ya se Pero ve. Que haya quinto partido. Estas series tienen que tener... Tiene que tener quinto partido. Tienen que ser, hasta te diría, cambiémosle el reglamento, pongámosle siete partidos a series como estas. A series como esta, no, fue tremendo el partido. Y uno de los grandes protagonistas fue Junior Sequeira, así que vamos a dialogar con él. Junior, ¿cómo te va? Matías Traversi y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Junior, gracias por lo que nos regalaron anoche. La verdad, yo sé que por ahí estás caliente por el partido, pero el espectáculo que nos regalaron anoche fue magnífico. Yo, la verdad que, en nombre de todo el equipo, de uno contra uno, de los que hicimos la transmisión anoche de torneo, muchísimas gracias a los jugadores porque se brindaron y jugaron un partidazo, realmente. Bueno, gracias, Fabi. La verdad que sí, creo que, más allá del resultado, ¿no? Creo que fue un gran partido. A lo que amamos el básquet, como siempre digo, yo soy un afortunado de estar dentro de la cancha con un marco de público como estaba ayer la cancha que flotaba, con un rival que fue el líder de la zona, que tenés que estar atento todo el tiempo, tácticamente, y por momentos jugar más con el corazón que con la táctica. Se dio de todo, bueno, se quedó un poco sucio por lo que hablaban recién, que lo estaba escuchando del final, pero ya pasó. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, ya te lo dije el otro día hablando, Fabi, con vos también, que no hay que gastar... no hay que gastar energía y pensar en negativo con los jueces. Yo creo que todo muere dentro de la cancha, el diálogo que tienen ellos con nosotros como nosotros con ellos. Y más allá que yo ayer no por el fallo final, sino por situaciones que se vivían dentro de la cancha, no estaba de acuerdo en muchas cosas, pero eso no quita que hablar hoy de un partido por un fallo del esfuerzo que hicieron los jugadores de obra, por respeto a ellos, no hay que hablar como el esfuerzo que hicimos nosotros para ganar. Así que el partido de ayer terminó ahí, cuando decidieron que se termine, y en mi cabeza y la de mi compañero tiene que estar la espina, y ya pensando en el cuarto punto para llevar el quinto a Buenos Aires. A ver, Junior, ¿nos ayudás a contextualizar y a contarle a la gente que tal vez pudo verlo y tiene dudas? En el momento de la jugada de Romero, ¿dónde estabas? Yo estaba ya con la quinta, sentado ahí al lado de la jugada. ¿Qué miraste? Estaba en el banco. Para mí, sinceramente, no pisa. Pero cuando lo veo a Brito que se levanta, antes que tire el negro, lo primero que miro es eso. Estaba viendo los pies. Y Brito, muy convencido, marca doble. ¿Qué es eso? Yo estaba al lado de la jugada, ahí, cómo estaba el clima, la gente y cómo se estaba viviendo. Dejé que se vea todo en mano la tele. Yo, sinceramente, cuando veo que van para el vestuario, dije, bueno, ya está, evidentemente, o vi mal. Justo lo hablaba con Fede Marina del banco también, que él me preguntaba. Y después del partido, cuando ya llego a mi casa, prendo el teléfono, justo me cuentan familiares y mi mujer que estaban, que el comentario era que en la tele no se supo ver. No se pudo ver. Se respetó solamente el fallo del árbitro. Sí. ¿Qué es eso? Ya después de eso, sinceramente no quise ni leer ni ver más nada, porque es otra vez volver en la cabeza al juego donde ya terminó y ya está. O sea, de nada sirve que hoy... Sabés que además las imágenes que estuvieron dando vuelta, independientemente de las generadas por la televisación en vivo ayer, también generan un marco de incertidumbre, sí, muy grande, porque sí, la línea está pintada de un color, y hasta voy a decir una pavada, pero que es similar al color de zapatillas de Diego Romero. Cuando esa imagen se intenta acercar, automáticamente se pixela. La imagen se agranda, se pixela, no es de buena calidad y no se logra descifrar, porque realmente es tan pero tan fino que no se logra descifrar si estaba pisando con la punta de la botita, si la punta de la botita no estaba o estaba por fuera. Y además después hay una imagen cuadro por cuadro, que sí, allí hace un trabajo bueno Fabián García, que lo muestra cuadro por cuadro, pero esto naturalmente el árbitro no lo ve, y está en Basket Plus el video, que se ve claramente que la pelota la tiene todavía Diego en su mano, cuando el reloj del tiempo de juego marca que está en cero. Sí, como te dije, también me llegó, no lo vi, sinceramente, con la calentura del partido recién hoy, estoy digiriéndolo, pero es lo que se dijo también, pero que no valía por el tema, pero eso ya es otra cosa, porque se estaba viendo si era dos o tres, por eso te digo, no pasa por... Lamentablemente se vio lo que dice el reglamento, allí sí el... Perdón, Junior, después cerrate la idea. Pero para también contarle a los amigos que escuchan, el árbitro tiene la potestad de ir a ver ese tipo de situaciones, de ver si es de dos o de tres puntos, y también si está dentro del tiempo de juego o no. Entiendo que los árbitros fueron a dilucidar si había sido conversión de dos o tres puntos en este claro, caso. Claro. Por eso te digo, no pasa por... Te vuelvo a repetir como arranqué la charla, no pasa por la última jugada. Creo que se dio así el cierre a lo que fue el juego, y nada más, ya está, hay que cerrarlo ahí. No hay que darle mucho vuelo a la situación, o sea, se respetó el fallo de grito, pero como dijiste, si iban y se fijaban que había tirado y estaba sobre los 24, sobre el tiempo de reloj, iba a ser otra cosa también, así que hay que estar tranquilos. Ya se tomó la decisión, ya el partido terminó, y pensar en nosotros, en lo que viene y nada más. Bueno, nos metemos en el juego. Arrancaron muy bien. Metieron un primer cuarto de 23-8, vos arrancaste muy certero en ese primer periodo, 3-4, con un triple incluido, buenas asistencias, bien en defensa. Talla arrancó con 3-3, Clara arrancó con 3-3, otro triple para él. Ahora estaba confundido, perdido, ustedes rompían muy fácil la primera línea defensiva, sobre todo vos, y ahí elegías, si tirás al aro ese cortito que tenés, que es muy certero, donde te parás en un tiempo y saltás y tenés un jump con mucha efectividad, o si tocabas al costado para que meta la pelota Clark o en su momento Tallabé Galici. ¿Y después qué pasó? Es básquet, ¿no? Creo que, como dijiste vos, Fabián, creo que arrancamos muy bien, sobre todo atrás, defensivamente, cerrándole los espacios de obra, la circulación, por más que ellos arrancaron convirtiendo los primeros dos o tres bolas, pero quedaron ahí. Creo que fue rebote del puertorriqueño, después un doble a Aguiar seguido, y después en 6 minutos llevaban 6 puntos convertidos. Claro. Donde ajustamos nosotros, nos permitió correr, como dijiste, encontrar goles, tuvimos efectivos en la realidad, no disparamos a 12, 14 puntos. Y bueno, creo que la segunda línea de ellos... creo que el entrenador Lamas recurre a una zona para tratar de calmar el juego, de que el juego pase por otro lado y no por lo que estamos generando nosotros, de rompimiento a través de pick and roll y generar los tiros a los compañeros. Y la segunda línea de obra entró bien, muy agresiva, como suele entrar, que en el segundo partido lo pudimos controlar. Basualdo jugó un gran juego, Tommy Sanzadera también, otra vez volvió a ser desequilibrante. Barral entró dinámico y justo nosotros en la rotación, que siempre tenemos una buena rotación también, fue el momento donde ellos encuentran la brecha, ¿no? Y se nos vienen y terminamos cerrando el primer cuarto, que podíamos haber cerrado 15 puntos a 6. Y ya a partir del segundo cuarto, creo que el segundo cuarto ellos lo dominaron totalmente, que fue el único cuarto que perdimos. Después el otro cuarto lo ganamos, los otros tres, pero el segundo cuarto ahora domina el cuarto y ya el juego de lo que hablábamos, de lo hermoso que lo hace, ¿no? Del dominio total que teníamos al principio del juego, ya no era, era abrumadora la diferencia que había en el arranque del juego. Parecía que estaban jugando, con el respeto que merece Obras Sanitarias, solos. rompían y hacían goles donde querían, de tres puntos, de dos. Después obviamente Julio mueve el banco, entiende que el equipo necesita más carácter, que necesita más entrega, más defensa, pone a los pibes, lo dan vuelta y bueno, hasta ahí no había jugado nada Walter Baxter, y después en el segundo tiempo sí, la verdad que... Claro, fue como dijiste, después del segundo tiempo Walter creo que llevaba 0 puntos en el primer tiempo. 0 de 8 llevaba. Yo sinceramente justo hablo con Leandro y me dice, vamos a entrar buscándolo porque no llevaba 0 puntos, no lo necesitábamos. Pero como se había dado el juego, uno está dentro de la cancha, nosotros no ha pasado el segundo partido en obras, de jugar los últimos 15, 20 minutos sin él y ganarlo. El equipo respondía, ¿me explico? Pero bueno, Walter se encendió como cuando agarra la mano, entra a meter, a meter, a meter, y empezamos a buscar a él, se abrió un poco la vía de gol y ya era un juego de gol a gol. Nosotros en ningún momento pudimos esa ráfaga de Walter, la ráfaga que tenía el equipo, hacer que obra falle para acercarnos, que esa ventaja, hacer el mete, una seguidilla de triples importante, donde dos son por tablero, Aguiar toma la lanza y mete de dos triples también en ese momento de nuestra reacción, que cuando un equipo como obra lo dejás jugar y lo dejás entrar en ritmo, por más que nosotros tengamos una localidad fuerte y todos, es difícil porque juegan muy bien al básquet. Bueno, obviamente que la serie está súper abierta, los tres partidos fueron iguales, cambiantes, se definieron por pequeños detalles, por últimas pelotas, tanto el que ustedes perdieron el primero como que ganaron el segundo, y este mismo de ayer que terminó a un punto. ¿Cómo va a jugar esta derrota? No se puede hablar de derrota porque por el reglamento, digo, ¿no? Porque en todo caso hubiesen alcanzado a jugar un suplementario y después había que ver qué pasaba, podían perderlo igual como podían ganarlo, pero tenían esa chance de jugar el suplementario. ¿Cómo va a jugar este partido en su cabeza? No, ya está, como te dije hoy, Fabi, ya está, estamos 2-1 abajo. Obra, para dejarnos afuera no tiene que ganar tres partidos, le queda uno más, y nosotros tenemos dos vidas para poder buscar el objetivo de llegar a la final de la zona, que es una semifinal, ¿no? Vamos a entregar todo, ya nosotros lo solo que tenemos que hacer es jugar al básquet, nada más, pensar en corregir lo nuestro, por qué fue la reacción de obra, recuperar la cabeza de todo, estar bien, estar juntos como tuvimos durante toda la temporada y estamos, y olvidarnos de los jueces y de todo lo que se hable. Lo que se hable, parte dirigencial, parte de, no nos tiene que tocar a nosotros. Como te dije, el juego terminó, del momento que suena la bocina y te marca que estás uno abajo, ya está, terminó el partido, perdimos la localía y bueno, así como te dije, para que ahora no tiene que ganar uno más, no se la tenemos que hacer fácil. Nosotros vamos a luchar como luchamos siempre hasta el final y tenemos que corregir los errores nuestros y pensar en nosotros y que mañana levantarnos bien y que va a ser un gran juego, nada más. Junior, nada, te agradecemos mucho el contacto, una pena, habiendo yo la verdad que lo voy a hacer público ahora, no, yo en la transmisión no podía hacerlo, hubiese preferido ver 5 minutos más, porque el juego estaba tremendo y la verdad que ese segundo tiempo de Walter fue fantástico. Tu partido entero fue fantástico, estás jugando una serie con un esfuerzo. Yo cuando salías en un momento para tomar un poco de aire y descansar, ahí en uno de los comentarios que tiré dije, qué corazón que tiene el enano, porque la verdad que estás jugando una serie muy buena, Junior, y bueno, hubiese sido lindo ver 5 minutos más de partido en la noche de ayer, que estaba muy lindo el 11 con tanta gente, con ese fervor y esa pasión que pone el público de Quilmes. Así que bueno, esperemos que tengan un buen desarrollo, y como dijo Matías Traversa, nos van a matar los de obra, pero bueno, esperemos que haya un quinto el lunes. Disfrutando de una serie como esta. Bueno, gracias por la palabra, Fabi. Sí, la verdad que que ojalá se viva una fiesta en todas las canchas, ¿no? Y que, como rescatar lo que dijeron ustedes antes, que sea todo el folclore, el básquet, lo que es la gente, los cánticos, todo, y que no pase a más. Nosotros tratamos de dentro de la cancha transmitir eso, ¿no? Que no haya violencia, que no haya nada, que la familia pueda ir a la cancha y disfrutar de algo que es tan lindo como es ver un partido de básquet con la gente así, ¿no? Y bueno, después el resto es un juego, es, no hay que perder el sentido de eso, y nosotros somos los responsables dentro de la cancha que para que se vea y sea lo mejor posible y transmitir eso para afuera. Ojalá haya un quinto, y para eso vamos a tener que transpirar mañana 40 minutos y dejar todo otra vez. Junior, te agradecemos mucho el contacto. Bueno, buen juego mañana, un saludo enorme para esa familia hermosa que tenés. Bueno, dale, gracias, un abrazo grande y que sigan todo bien. La palabra de Junior Siqueira, hablando del partido de ayer, me quedé con ganas.